Pues hemos estado estudiando nosotros juntos las características de un líder cristiano al frente de una iglesia con base en primera de Timoteo capítulo 3. Hemos venido estudiando esta carta desde el capítulo 1, versículo por versículo, y ahorita estamos justo en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. En las enseñanzas anteriores comenzamos a considerar la lista de características que describen a aquellos que gobiernan las iglesias cristianas, las iglesias bíblicas. Estamos hablando de auténticas iglesias que siguen el modelo del Nuevo Testamento. Y la lista se encuentra aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 7. Ahí vimos que de todas esas cualidades, la que encierra a todas es la de ser irreprensible, versículo 2. Donde dice un obispo, y ya explicamos en su debido momento que cuando hablamos de obispo nos referimos al pastor o al anciano, son nombres intercambiables que se le da en la Biblia a los que dirigen las iglesias bíblicas, las iglesias cristianas. Entonces dice allí en 1 Timoteo 3:2 que un obispo debe ser pues irreprochable, es que esta cualidad es la que engloba todas las demás. Y después Pablo explica qué significa ser irreprochable haciendo una lista de 14 características después de la primera. En el estudio anterior consideramos las primeras tres de las 14 que son las que siguen ahí en versículo 2, la de marido de una sola mujer, sobrio y prudente. Hoy vamos a considerar las siguientes tres características de los líderes bíblicamente calificados, que son, como podemos leer en el versículo 2, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Esos son los tres puntos de la enseñanza de hoy. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Bueno, el objetivo es que nosotros podamos comprender cuál es el calibre de los hombres que realmente demuestran ser calificados para dirigir la iglesia de Dios, y también vamos a aprender que algunas de esas características no solo se esperan de ellos, pero se esperan de cualquiera que profesa ser cristiano. Pero obviamente especialmente de los que profesamos ser líderes cristianos. ¿Estamos listos entonces? Bueno, pues entonces volvamos al texto ahí en 1 de Timoteo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 y el versículo 2 para estar seguros que tenemos el contexto bien claro delante de nosotros. Voy a leer el pasaje entonces una vez más. Versículo 1. Dice: palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ahí nos quedamos. Las demás cualidades siguen adelante hasta el versículo 7. Yo les animo seriamente que si ustedes no pudieron escuchar las explicaciones de los primeros de las primeras cualidades, se tomen el tiempo y vayan a nuestro sitio de internet para considerar algunos de los aspectos introductorios que dimos relacionados con este tema que vale la pena tener presentes. Pero no contamos con el tiempo para estarlos repitiendo en esta enseñanza. Nos vamos a concentrar en tres cualidades o tres marcas más de un líder irreprensible. Ese es el título de este mensaje. El título del mensaje anterior fueron tres marcas. Bueno, yo había dicho cinco, pero no nos dio el tiempo, así que corrijo. El mensaje anterior fueron tres marcas de un líder irreprensible y el título de este es tres marcas más de un líder irreprensible. ¿Estamos listos? Bueno, vamos al texto y ustedes observan la primera de la lista de hoy, en versículo 2, a la mitad, después de ser prudente, dice: un líder en la iglesia, un líder calificado debe ser un hombre, según esta lista de la Biblia de las Américas, de conducta decorosa. Diga decorosa. Si ustedes prestan atención, la palabra decoroso suena como a decorar, ¿cierto? Y de ahí viene el término. La palabra griega detrás de decoroso es una palabra que suena así, cosmios. Y es una palabra que Pablo ya usó en primera de Timoteo, en el versículo 2:9, cuando estaba hablándole a las mujeres. Si ustedes regresan conmigo, en el 2:9 van a encontrar que dice: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. ¿A qué suena la palabra decorar? Pues arreglar, ¿no es cierto? Y esa es la idea en el idioma original. Si ustedes vuelven al sitio de internet o al canal de YouTube para escuchar aquella enseñanza que dimos acerca de el adorno de la mujer cristiana, así se llamó esa enseñanza, allí se explicó en su debido momento que es un deber que la mujer cristiana se vista de manera adecuada, porque la palabra decoroso en griego literalmente significa ordenado. Eso es lo que significa la palabra decoroso en griego, ¿ok? Ordenado. Si ustedes vieran cómo fue traducido ese versículo en algunas versiones en inglés, como la American Standard Version, la Classic Amplified Version, la Complete Jewish Bible y la Good News Translation, se darían cuenta que dice eso. Ordenado en inglés. Y aquellos que no leen inglés, si leyeran la Reina Valera Antigua o la Reina Valera 1977, verían que así traduce. Solo para los que son curiosos, les leo cómo está esta última versión. La Reina Valera 77 traduce: pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado. Ese es el término. ¿Están captando? Entonces, cuando decimos decoroso, no significa a decorado, sino a ordenado. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros leemos por decoroso describe a una persona ordenada. Lo contrario del término griego cosmios es desordenado. Ahora, ¿cómo se ve una persona ordenada? ¿Cómo se ve a alguien ordenado? Cuando estamos hablando de alguien ordenado, estamos hablando de alguien que es ordenado en su manera de vivir. Es una persona que es ordenada en todos los aspectos generales de la vida. Una persona ordenada en su conducta, una persona ordenada en sus conversaciones, una persona ordenada en todos los sentidos en término general. Un pastor o anciano debe ser una persona ordenada. Si alguien entra a su cuarto, voy a agarrar así en frío, si alguien entrara a su cuarto hoy, ¿encontraría algo ordenado o desordenado? No, pastor, no nos haga esto, hoy es domingo, dicen algunos. Si abriera uno de tus cajones, ¿cómo encontraría las cosas? ¿Ordenadas o desordenadas? Si alguien fuera a tu garage, ¿qué encontraría? Si alguien revisara tu caja de herramientas, si alguien fuera a tu cocina. Esos son aspectos muy evidentes en cuanto al orden, en la manera de vivir de una persona. Si alguien fuera a tu patio, si alguien entrara a tu closet, ¿qué encontraría? ¿Orden o desorden? Si alguien auditara tus finanzas, si alguien revisara tus cuentas, ¿encontraría orden o desorden? ¿Saben? Dios no es un Dios de confusión, según 1 Corintios 14:33. Él es un Dios de paz, un Dios de orden. Y Él nos manda, no solo a los líderes, pero a todos los cristianos, vivir ordenadamente. 1 Corintios 14, versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Aplica esto solo a los cristianos? No. Perdón, ¿solo a los pastores? No, aplica a todos los cristianos. De hecho, el contexto más específico donde esta palabra de 1 Corintios 14, 40 alude, se refiere al orden en las reuniones cristianas. Si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta. Por eso en las iglesias debe haber orden, orden en los servicios, orden en los ministerios, como un reflejo del orden personal de los cristianos. Ahora, yo he ido a iglesias, yo he ido a reuniones en las iglesias donde hay desorden. ¿Alguna vez les tocó ir a una iglesia donde había un relajo? ¿Un relajo? Bueno, pues esto refleja que todavía esas iglesias necesitan progresar o apegarse al modelo bíblico del cristianismo que el Señor Jesús quiere para nosotros. Una iglesia ordenada. Si usted es cristiano Y especialmente si usted es un varón que aspira algún día a tener un liderazgo en la iglesia, una forma muy sencilla que usted puede comenzar a esforzarse es poniendo orden. Quizás poniendo orden en sus cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te aplicaste a ordenar, qué sé yo, tu garage? Si se descuidan, se les van años enteros a veces a las personas sin poner orden en ciertas cosas básicas. Pero eso es una buena forma de empezar. Especialmente si usted es un varón que aspira a liderazgo y usted quiere ser irreprensible. Entonces hay que empezar con las cosas pequeñas, fieles en lo poco, poniendo orden. Hay algunos que incluso pueden empezar poniendo orden en sus carros, los que tenemos carros, ¿verdad? Ahora, no estamos hablando de una obsesión, porque también se puede caer en el extremo opuesto, ¿verdad? Que se convierte en una especie de psicosis, que si se ve algo desperfecto, entonces hay problemas. No, pero estamos hablando de un estilo de vida balanceado, un estilo de vida ordenado. Es importante reflejar el carácter de Dios, que tenemos un Dios de orden. Si ustedes contemplan la creación en sus diferentes expresiones, creación de nuestro Padre Celestial, se refleja orden. Y bueno, nuestras vidas son un reflejo de eso también. Así que un líder irreprensible, además de ser puro y de mentalidad sobria y prudente, es un ejemplo en cuanto al orden. Debe ser un hombre ordenado. Y todos los cristianos debemos aspirar a eso. Siguiente característica en el texto, vayan conmigo, versículo 2. Después de decir de conducta decorosa, nos dice hospitalario. Hospitalario, dice la Biblia, la Biblia de las Américas, y la Biblia Reina Valera dice hospedador, ¿verdad? ¿Qué es la hospitalidad? Cuando hablamos de hospitalidad aquí a la luz del texto, estamos hablando de la hospitalidad en dos sentidos. Número uno, la hospitalidad de manera estricta, en el sentido la hospitalidad de la casa, pero al hacer un poco de estudio en el término que se usa aquí, vamos a descubrir que la hospitalidad que aquí se habla no solamente es la hospitalidad en la casa, pero también la hospitalidad en el corazón. Ahora voy a explicar cada una de ellas. En los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, no había templos como hay ahora. No había iglesias como la llama la gente. De hecho, del siglo II en adelante, las persecuciones en contra de los cristianos empezaron a ir en aumento por parte de las comunidades e incluso terminando con el mismo imperio romano. El gobierno persiguió a los cristianos. De modo que no era adecuado que los cristianos construyeran o compraran edificios públicos porque hubieran sido blancos fáciles de ataque. Entonces, ¿dónde se reunieron los cristianos por los primeros 3 siglos de existencia del cristianismo? El lugar número uno de reunión de los cristianos, ¿cuál fue? Tienen razón, fueron las casas. Ahora, se suponía que alguien de veras apreciaba la fe cristiana y estaba dispuesto a correr el riesgo de propagar el evangelio a pesar de la persecución, entonces iba a ser la primera persona en ofrecer su casa para la enseñanza del evangelio. ¿Me están siguiendo? Por eso se esperaba que los primeros en poner el ejemplo en ese sentido, ¿quiénes fueran? Pues los líderes. ¿Captan? Personas con una actitud de apertura en sus casas para recibir el evangelio y también para recibir a los misioneros que empezaron a viajar de villa en villa y de aldea en aldea proclamando la palabra. Ejemplo de lo cual encontramos en las cartas del apóstol Juan. Observen cómo dijo el apóstol en una de sus 3 epístolas, en la tercera de Juan, versículos 5 al 8, leemos: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí Juan el apóstol está elogiando la vida de uno de los discípulos que él había ganado para Cristo y discipulado, y lo felicita porque era muy ayudador de otros hermanos en Cristo desconocidos. ¿De qué está hablando? ¿Por qué eran desconocidos? Sigo leyendo el versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Así que los desconocidos de los que está hablando Juan aquí no son solo desconocidos, sino desconocidos para él, pero son servidores de Dios, ¿entienden? Eran misioneros, eran maestros de la palabra, itinerantes, que viajaban de lugar en lugar para que las pequeñas comunidades de creyentes fueran instruidas, fueran enseñadas. Pero como ellos viajaban y no había una cadena de hoteles, y aunque la hubiera habido, era más seguro quedarse con hermanos. Entonces, algunos cristianos abrían sus casas y le decían, aquí se puede quedar, hermano. Y cuando terminaba su ministerio en ese grupo cristiano, se iba a la siguiente ciudad, y entonces los encaminaban, pero no en el sentido de que muchos de ustedes se imaginan. Así, ah, yo lo encamino, ahí yo lo llevo, pues mire, la salida está por aquí. No, no está hablando de ese, es el encaminar que usted quizás se imagina. Está hablando de financiarles su viaje hasta la próxima parada. Muchos de ellos también tenían familias o tenían que comer al igual que todos los demás. Pero por estar ocupados en la proclamación del Evangelio tenían menos ingresos. Así que Juan elogia a Gallo, uno de sus discípulos, porque él no solo era hospitalario con los misioneros, sino que también les daba ofrendas para que lograran llegar al siguiente lugar, con la esperanza de que en el siguiente lugar Dios iba a mover el corazón de un buen y generoso cristiano para hacer posible que esto continuara. Así era como funcionaron los primeros viajes misioneros. Entonces, el líder de la iglesia debía de ser un hombre hospitalario. Versículo 7 del mismo pasaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora tengo esta pregunta para usted. ¿Cree usted que la hospitalidad cristiana está reservada solo para los pastores y los ancianos? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente no. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos leído el Evangelio. Y recordamos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo, por ejemplo, 10, 40 y 41, el que a vosotros recibe, ahora Jesús está hablando con los apóstoles. ¿Y cuál iba a ser el trabajo de los apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿correcto? Ahora, Jesucristo se anticipa a una de las primeras misiones a las que Él los envió a proclamar el Evangelio y les dice, en Mateo 10, 40 y 41, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que Él esperaba que aquellos que recibían su palabra, también los iba a recibir a sus mensajeros. Así que la hospitalidad cristiana es una expectativa que Dios tiene de todos nosotros y no solamente de los pastores. Una vez más vemos esa verdad escrita por el autor de la carta a los Hebreos, cuando dice en el capítulo 13, versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esas palabras son dirigidas a todos los creyentes. Se espera que los cristianos estén dispuestos a compartir sus bendiciones, comodidades y alimentos con otros según la necesidad, especialmente a los cristianos. ¿Saben que de vez en cuando a mí me invitan a predicar en otras ciudades o países? Ustedes se dan cuenta porque de pronto no me miran por aquí. A mí siempre me gusta, yo prefiero cuando viajo, quedarme con una familia cristiana que quedarme en un hotel. Y cuando me preguntan, yo les digo, yo prefiero quedarme con una familia. Me gusta pasar tiempo con los hermanos en Cristo. Es un privilegio. Cada vez que yo llego y alguien me recibe, de veras, yo le doy gracias a Dios por la generosidad y la hospitalidad. Y también me alegro por ellos, porque el Señor Jesús prometió que el que reciba a alguien que sirve al Señor va a recibir el mismo tipo de recompensa que reciba el mensajero. ¿Se imagina? Quizás usted no puede ir de misionero a otros lados, pero si algún día usted recibe en su casa a uno de los misioneros, va a recibir parte recompensa como si usted hubiera salido a las naciones a predicar. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Así que si algún día tiene la oportunidad de recibir a alguien en su casa, no la desperdicie. Es un privilegio. Ahora, algunos nos sentimos orgullosos de ser hospitalarios con las celebridades de la iglesia, de otros lados, ¿no? Pero los que padecen necesidad. ¿Qué tal cuando una persona no es de ese grupo, pero sí es cristiana y tiene una necesidad, una emergencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted mostró hospitalidad con alegría? No pierda la oportunidad de hacerlo. Ahora, yo dije al principio, ser hospitalario, según esta descripción, implica dos formatos. Uno, ser hospitalario con la casa, pero dije también está refiriéndose a ser hospitalario con el corazón. ¿Y por qué dije eso? Ahora voy a explicarlo. Porque la palabra que se usa en el idioma original aquí, que se traduce al español por hospitalario, literalmente significa en griego amigo de extraños. Así se traduce. Filoxenos. Filos, amigo, xenos, extraño o extranjero. Tú puedes ser hospitalario con tu casa, pero todavía no ser amistoso. ¿Me están siguiendo? Pero el espíritu de esta cualidad se refiere no solamente a abrir tu casa, pero se refiere a abrir tu corazón. Dicho en palabras sencillas, un hombre hospitalario, bíblicamente hablando, no es solo uno que abre su casa, pero es un hombre sociable. Es una persona relacional. Ahora, Dios ha hecho a cada uno de nosotros con diferente personalidad. Algunos son extrovertidos y se les hace fácil entablar conversaciones y les gusta y sienten preferencia por pasar tiempo con las personas. Pero hay otros que son diferentes, son introvertidos. En lugar de sentir alegría pasando tiempo con personas, prefieren estar ocupados en tareas. No hay nada de malo en ser como Dios te ha hecho. Pero lo que sí es cierto es que si Dios llama a alguien, a un varón, a ser líder de la iglesia, ese varón va a recibir la gracia de Dios para que, aunque sea introvertido y por personalidad, por diseño, le guste estar más ocupado en tareas que en relaciones, esta persona, con su trabajo y su esmero, va a aprender a relacionarse, a ser amistoso, a apreciar de corazón y a gastar tiempo con otras personas, porque eso es un elemento esencial del pastorado. ¿Se imaginan ser pastor de una iglesia y no querer estar con la gente? No solo el sentido común nos dicta que es importante que un hombre que dirija la iglesia debe saberse relacionar bien con todos, pero la iglesia lo reconoce, hermanos. La iglesia se da cuenta quiénes de aquellos se interesan auténticamente en las vidas de las personas y quiénes no. Así que las iglesias reconocen a aquellos que se manejan de esta forma. Ahora quiero hacer una aclaración, aprovechar. A veces, ¿qué pasa en iglesias como la nuestra y en todas las iglesias? Que cuando uno de los líderes no lo saluda a alguno de los cristianos en alguna de las reuniones, algún cristiano puede sentir que es personal, decir, ay, algo tiene contra mí porque no me saludó. Ahora yo les voy a abrir un poco mi corazón y decirles cómo funciono yo, ¿ok? Me cuesta a mí distraer mi atención en varias personas al mismo tiempo porque después no puedo concentrarme bien en lo que me están diciendo. Y si no presto atención cuando estoy hablando con alguien, por distraerme constantemente, después tengo que estar preguntando lo mismo 2-3 veces. Es una limitación que yo tengo y que muchos hombres tienen, por lo que dicen los estudios. Lo que estoy diciendo es esto. Cuando viene una reunión y se acaban las reuniones, normalmente los pastores nos gusta acercarnos con la gente. Así que cuando yo me acerco con alguien, normalmente voy a acercarme con alguien que hace tiempo no saludo. Y me estoy ahí un ratito, pero yo cuando empiezo a hablar con alguien, me enfoco. Yo empiezo a escuchar a la persona. Y lo que pasa alrededor de mí está en segundo término en ese momento. Es decir, yo estoy escuchando a la persona, prestándole toda mi atención, aunque sea por 2 o 3 minutos, lo que ustedes quieran, y estoy hablando con la persona. Entonces, si en ese momento, en ese lapso, pasa alguien y no lo saludo, tienen razón, no lo voy a saludar. Porque no puedo distraerme, porque estoy concentrado en una persona a la vez. Entonces, después de ese momento, trato de terminar y me muevo con otra persona. ¿Cuántas personas podría yo saludar de esta manera, concentrada? Pues no muchas. ¿Captan el punto? Entonces, no se imaginen si algún día no los saludo si vienen, pero estén seguros que no voy a saludarlos a veces. Pero no es por falta de ganas. Es porque necesito concentrar mi atención con la persona que hable en esa ocasión. Pero quiero que sepan que la verdad me gusta pasar tiempo con la gente. Y el día que te toque a ti, pues platicamos a gusto un rato. Y si no te alcanzo a saludar, tú tienes permiso de interrumpirnos y decir, hola, nada más quería saludarlo, pastor, si eso es importante para ustedes. Entonces, es importante que los líderes seamos relacionales. Ahora, si usted es una persona que se le convierte en una especie de desgaste emocional, sentir la obligación de tener que relacionarse mucho con otras personas, entonces lo más seguro es que el pastorado no es para usted, porque el pastorado requiere hospitalidad de corazón, ser amigo de otros. ¿Están captando? Así que si alguien se siente llamado al pastorado, entonces se va a quedar demostrado en parte en que Dios le da esta virtud o esta capacidad, aunque sea introvertido. Y créanme que he conocido algunos pastores y misioneros que de personalidad son introvertidos, reservados, pero Dios les ha dado la gracia y ellos han tenido la determinación de saberse relacionar con la gente a la que sirven, porque esto es requerido, es importante. Entonces, el líder irreprensible es pues un varón ordenado y también es un varón sociable y hospitalario, aún con los hermanos desconocidos. Pero quizás la característica más distintiva del oficio de un pastor es la tercera que vamos a ver hoy. Porque de entre todos los ministerios que un pastor puede realizar en la iglesia, el que lo separa de todos los demás es el ministerio de la enseñanza. Y ahí en el texto del versículo 2 leemos al último de la lista, apto para enseñar. Entonces es el tercer característica de un líder en las tres que mencioné hoy. ¿Qué significa apto para enseñar? La frase apto para enseñar en el idioma original literalmente lee así: didáctico. Repita, didáctico. ¿Han oído esa palabra? Didáctico. Quizás algunos lo han oído, quizás otros no. Yo les voy a explicar por si no saben qué significa la palabra didáctico. Simple y sencillo, la palabra didáctico significa bueno para enseñar. ¿Qué es didáctico? Bueno para enseñar. Que cuando enseña, la gente entiende, la gente aprende, la gente le quedan claras las cosas. Ahora, de todas las características, ser didáctico es la que separa a los líderes de otros ministerios, porque si ustedes más adelante, como ya llegará a su tiempo, leen la lista de los diáconos, las características de los diáconos, a ellos no se les pide ser aptos para enseñar, porque sus ministerios no necesariamente tienen que ver con la enseñanza, pero el gobierno de la iglesia está intrínsecamente relacionado con la enseñanza. Por eso es necesario que el hombre de Dios sea un hombre apto para enseñar, un hombre didáctico. Ahora hay que hacer una pausa y contestar a 2 preguntas importantes. ¿Por qué es tan importante ser didáctico y cuáles son las implicaciones de ser didáctico? Miren cómo Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:24, y el siervo, literalmente el esclavo, el siervo del Señor Y aquí está hablando de los líderes de la iglesia, para empezar él mismo, Timoteo. El siervo del Señor, repito, 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, o sea, conflictivo, sino amable para con todos, apto para enseñar. Una vez más, la palabra didáctico. Y luego dice sufrido. ¿Por qué es importante que un líder sea didáctico? Porque es indispensable que un pastor o anciano de la iglesia sea didáctico, porque la base de su trabajo está de manera inseparable conectado con la exposición de la enseñanza bíblica. Les voy a leer muchos versículos de manera rápida, solo escuchen con atención, de cuánto énfasis da Dios por medio de su palabra a la responsabilidad de enseñar en cualquiera de sus formatos. Primera de Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ven ustedes? La doctrina y el ministerio de liderazgo. Primera de Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Mandar y enseñar. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El trabajo del líder, una vez más. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, literalmente instrucción en griego, doctrina, como dice Reina Valera, enseñanza. ¿Qué es lo que usa el líder para exhortar, para corregir, para aconsejar, para instruir? La palabra, la enseñanza, una y otra vez. Si no es didáctico, en lugar de ayudar, los deja más confundidos. ¿Verdad? Tito 1:9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Está hablando de los ancianos, una vez más. Deben retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿por qué es tan importante que el líder de la iglesia sea didáctico? Por la sencilla razón de que casi todo lo que hace depende de eso. De que pueda convencer a las personas de hacer esto o aquello con base en la verdad. Y no con base en sus propias preferencias personales. Pero si no es didáctico, no va a poder lograr esto. Entonces, esto contesta la pregunta, ¿por qué es tan importante que sea didáctico? Pero la segunda pregunta que hay que atender es, ¿qué implica ser didáctico exactamente? Cuando Pablo decía, debe de ser didáctico, ¿qué tenía él en mente? Vamos a ver a la luz de varios pasajes de la Escritura que ser didáctico implica cuando menos 5 cosas, ¿ok? Un líder, un varón didáctico, bíblicamente hablando, estamos refiriéndonos a que es un hombre que tiene el don de la enseñanza, número uno. Es un hombre que tiene conocimiento bíblico y teológico. Es un hombre que tiene disciplina para estudiar. Es un hombre que tiene la habilidad para poner eso en práctica. Y es un hombre humilde de actitud. Ahora voy a explicar con detalle cada uno de esos. Ser didáctico implica, en primer lugar, que el hombre tiene el don de la enseñanza. Dios ha dado diferentes tipos de dones a los cristianos. Ustedes pueden ver las listas en 1 de Corintios 12, 14, en 1 de Pedro 4, en Romanos 12, versículos 6 al 8, y en Efesios 4, versículos 11, más o menos. Ahora, Dios puede dar el don de la enseñanza a diferentes tipos de cristianos, y eso no fuerza que el cristiano sea líder. ¿Me están siguiendo? O sea, no porque alguien reciba el don de la enseñanza, lo obliga forzosamente a ser pastor. Como lo sabemos, porque hay mujeres que reciben el don de la enseñanza, y ya vimos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, que la mujer no debe de ejercer ese don delante de la congregación por orden de la creación y por orden de la caída. Ya explicamos eso en su debido momento. Así que no porque alguien tenga el don de la enseñanza significa que tiene que ser pastor. Pero lo contrario sí se implica, que el que tenga el llamado de Dios a ser pastor en la iglesia sí debe de tener el don de la enseñanza, porque la base de su trabajo es la enseñanza. ¿Qué desgastante para alguien sería ejercer el ministerio de la enseñanza sin tener el don? ¿Captan el punto? No solo por razones lógicas, pero por razones bíblicas, se espera que el que dirige la iglesia, el que es pastor, tenga el don de la enseñanza, porque una de las listas de los dones, la que está en Efesios capítulo 4, así lo explica. Si ustedes van a Efesios capítulo 4, versículo 11, van a encontrar que el texto dice así, leo para ustedes, dice, voy ahí en la Biblia de las Américas, Efesios 4, 11. Y él, habla de Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así leemos nosotros en la Biblia de las Américas. Ahora les voy a leer el mismo versículo directamente como se leería del griego, del original. Escuchen. Y él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas y a otros el ser pastores y maestros. Si usted leyera este versículo en griego, se darían cuenta que los artículos determinados aparecen detrás de cada una de las diferentes categorías de liderazgo que Cristo ha puesto en la iglesia. Es decir, el texto griego dice el ser apóstoles, el ser profetas, el ser evangelistas, pero cuando llega a la última, el texto original no dice el ser pastores y el ser maestros. El texto original no tiene el artículo en la última palabra, sino que está encadenando las dos. O sea, literalmente el texto griego dice que Cristo ha dado en la iglesia cuatro tipos de líderes fundacionales, es decir, estos existían en el tiempo del Nuevo Testamento. Había apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Pastores y maestros eran el mismo tipo de personas. Es decir, los que servían como pastores en la iglesia no solo tenían el don de pastor, sino que también tenían el don de maestro. Así que en primer lugar, ser didáctico implica tener el don de enseñanza. Cuando alguien quiere ser líder de la iglesia y no tiene el don de enseñanza, esa es una señal que ese no es un ministerio que le compete. ¿Por qué? Por diseño de Dios, no por negación. ¿Me explico? Ahora no se confundan. Voy a hablar más adelante de esto. A veces parecería que algunos no tienen el don de la enseñanza porque comparan el don de la enseñanza con otra persona que tiene un don mucho más perfeccionado. De modo que parecería que no tuviera el don cuando en realidad simplemente tiene el don en un nivel menos desarrollado que el otro. Pero voy a hablar de eso más adelante. ¿Qué implica ser didáctico? Dije, implica cinco cosas. Número uno, implica que tiene el don de la enseñanza. Número dos, ser didáctico implica que tiene conocimiento bíblico y teológico. Miren cómo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ustedes han oído ese versículo, ¿no es cierto? La palabra de Dios es la luz espiritual que un creyente usa para tomar decisiones y vivir su vida. Eso implica la palabra pasos y camino. Ahora, el trabajo esencial del líder es conducirse primeramente él y después guiar a otros en el camino recto de la palabra del Señor. Por lo tanto, él es el primero que debe de conocer esta luz para iluminar su sendero. Se espera que un líder en la iglesia conozca su Biblia, ¿sí o no, hermanos? Más si la iglesia presume ser una iglesia bíblica, ¿o no? Iglesia bíblica, ¿y el pastor sabe la Biblia? No, pues estoy empezando a leerla, ¿verdad? Mal principio. Se espera que el líder de una iglesia bíblica conozca su Biblia, que la haya leído, que la haya estudiado de manera sistemática. Se espera que sea persistente, se espera que tenga entendimiento teológico. Un buen pastor es un hombre que ha leído toda la Biblia y la sigue leyendo con regularidad, porque con ella su andar es claro y su ministerio es eficaz. El mismo Salmo 119 nos dice en el versículo 130, la exposición de tus palabras imparte luz. El líder no solamente quiere ver la luz de la voluntad de Dios para tomar sus pasos, pero para impartir a otros debe ser capaz de exponer. Por eso nosotros creemos que la forma de enseñar en la iglesia es lo que se llama la predicación y la enseñanza expositiva. Por versículos como este, que dicen la exposición de tus palabras. 1 Timoteo 4:13, vuelvo a leer, dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Un líder es una persona conocedora de las escrituras. El pastor o anciano didáctico, además de estudiar la Biblia de manera sistemática, libro por libro, capítulo por capítulo, y de manera inductiva, observación, interpretación, aplicación, también la estudia de manera teológica. Es decir, se espera que el líder de la iglesia entiende las doctrinas importantes que se desprenden de la Biblia, empezando con el Evangelio, y luego las 10 doctrinas esenciales de la teología sistemática y las doctrinas importantes que se dividen de cada una de esas 10. Ese líder debe tener la habilidad para identificar los errores doctrinales, que a veces son sutiles, porque él tiene conocimiento de la palabra, y las desviaciones y herejías que se tratan de infiltrar en la iglesia. Las escrituras al respecto dicen en 1 Pedro 3:15, por ejemplo, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Si se presenta una falsa enseñanza, ¿quién va a defender la verdad? El que la conoce, el que está preparado para eso. Judas 3 también dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. De vez en cuando la doctrina requiere una lucha teológica, una defensa. Y Tito 1:9, que ya leí antes, dice: retenedores de la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Cómo vamos a refutar a los que contradicen? Sin conocer la Biblia y la teología. ¿Hay una guía? Preguntas para candidatos a ancianos. En esta guía, allá atrás tengo copias, el que quiera, levante la mano o a la salida pueden recoger una. Hay una lista de casi 200 preguntas bíblicas y teológicas que cualquiera que aspire a ser líder, un líder calificado de la iglesia, debería poder responder. ¿Cómo? Algunos piensan que hacer este tipo de requisitos? ¿Es una exageración? No lo es. No lo es. Por la naturaleza de la iglesia requiere solidez bíblica. Así que una buena idea sería que cualquiera de ustedes que tenga interés o curiosidad en ver qué se supone que debería de saber un pastor en cuanto a la Biblia y a la teología, se agarre la lista. Si están viendo este mensaje por internet, pueden pedir una copia y se las mandamos por correo electrónico gratuitamente. luisfloriano@yahoo.com. Se las enviamos. Y si algún día usted tiene que cambiarse de iglesia y quiere ir a una iglesia donde siente que hay solidez, pregúntele al pastor o al líder si se animaría a contestarle algunas preguntas. Puede agarrar una como esta lista y decirle: oiga, pastor, ¿por qué creemos que Dios existe? Pregunta 82. Y fíjese cómo usa la Biblia el hombre. Si puede contestar la pregunta bíblicamente, o si pregunta: disculpe, ¿cómo se transmite el pecado? O otra, la 45. ¿Cuántos capítulos tiene y de qué habla el libro de Nahum? Algunos dicen que van a llegar al cielo y van a conocer a algunos de los profetas menores. Quizás te encuentres en el cielo con Habacuc. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, llegaste a casa. Gloria a Dios. Oye, ¿leíste mi libro? ¿Tu libro? Sí, Habacuc. Ahí estaba en la Biblia. ¿Habaquién? ¿No leíste mi libro? Bueno, se supone que un líder de la iglesia debe conocer la Biblia más o menos. No se desanimen. Sí se puede. ¿Cuántos son ciudadanos de los Estados Unidos? Levanten su mano. Miren. Pasaron el examen. ¿Cuántas preguntas eran? 100. Bueno, 2 veces más calificados para dirigir la iglesia de Dios. Sí se puede. Sí se puede. Ok, entonces ser didáctico, vámonos, porque el tiempo no perdona. Segundo de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ser didáctico entonces implica tener el don de la enseñanza, tener conocimiento bíblico y teológico. Número 3, tener disciplina y pasión por el estudio. La palabra discípulo, la iglesia está formada de discípulos. ¿Lo sabían? Cristo dijo: el que quiera ser mi discípulo. Discípulo significa aprendiz. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz. No todos van a ser pastores, pero en la iglesia todos somos llamados a ser discípulos. Y si ser discípulo significa ser aprendiz, quiere decir que el primero que debe poner el ejemplo como aprendiz debe ser el líder o los líderes de la iglesia, ¿correcto? Por eso, un pastor debe tener la disciplina y la pasión por el estudio. Un pastor no se la pasa predicando día y noche. No todos los días predicamos, pero sí todos los días leemos y estudiamos las Escrituras. Un buen líder siempre está estudiando, siempre está capacitándose de maneras formales e informales, lee libros, oye enseñanzas, asiste a conferencias, cursos, y lo hace con gusto, no como una carga. Porque ser apto para enseñar implica pasión y disciplina para estudiar. Número 4, ser didáctico implica la habilidad para enseñar. Más que otra cosa, ser didáctico es habilidad. Solo basta leer los evangelios y ver la habilidad y la destreza del Señor Jesucristo para enseñar, ¿no es cierto? Maestro por excelencia el Señor Jesús. No solo conocía las leyes de la enseñanza, pero usaba diferentes métodos para enseñar de manera efectiva. Y todos los líderes de la iglesia deben aspirar a seguir su ejemplo. ¿Saben que hay 7 leyes de la enseñanza? ¿Saben que hay más de 20 métodos diferentes para enseñar? Un buen líder conoce de esas cosas, pero no solo las conoce, las usa No tengo tiempo para leerles la lista de todos los métodos de enseñanza y para darles una explicación de las 7 leyes de la enseñanza, pero existen esas cosas. Y un buen líder debe de saber y usar de ello. Y número 5, ser didáctico implica la actitud correcta. Ya dije que discípulo significa qué, a ver si alguien recuerda. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz, muy bien, gracias. La única forma en que alguien puede aprender es si es humilde, si es enseñable. ¿Sí o no? ¿Cuál es la definición? Una de las definiciones de ser soberbio. El soberbio cree que todo lo sabe. La frase favorita del soberbio, ¿cuál es? I know, I know. ¿En español cuál es? Ya sé, ya sé. Entonces, el que lo sabe todo, ¿qué le enseñas? Pues ya lo sabe todo. Pero el aprendiz es aprendiz porque está, ¿qué? Aprendiendo. Y para poder aprender, entonces tiene que ser humilde. Un auténtico líder cristiano que tiene la cualidad de ser didáctico es una persona que sabe que esta habilidad siempre es perfectible. Así que está en constante perfeccionamiento de esta habilidad. Por lo tanto, está abierto a escuchar. Está abierto a escuchar, escuchar y a tratar de aprender. Así que es una persona humilde para aprender. Pero si es una persona que cree que lo sabe todo, pues entonces ya no se le puede enseñar. Eso implica, entre otras muchas posibles cosas, el ser didáctico. Entonces, el Señor Jesús dijo, escuchen, a todos, en Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprended de mí. Así que la pregunta es, ¿aprender del Señor es opcional o es obligatorio? Es obligatorio, porque Él aquí, en forma imperativa, en orden, dice, aprended de mí. Y luego, ¿qué dice que hay que aprender? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, ser didáctico implica tener el don de la enseñanza, conocimiento bíblico y teológico. También implica que el hombre es disciplinado en el estudio, que es un hombre habilidoso para poner en práctica el enseñar con efectividad y humilde. Por último, una aclaración. Algunos líderes, o sea, puede haber varios y se espera que en cada iglesia haya varios ancianos o pastores. Pero algunos reciben de Dios una capacidad especial para enseñar a otros, que sobresale entre sus compañeros. Ellos normalmente se especializan en eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia no lo indica en pasajes como, volviendo a Timoteo, si ustedes dan la vuelta a la página, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Quiere decir que entre los ancianos que gobernaban la iglesia en Éfeso, algunos se destacaron por su especialización en el ministerio de la predicación y de la enseñanza por encima de otros. Todos debían tener el don de la enseñanza y ser capaces de ser didácticos, pero algunos se destacaron. Hoy en día en la actualidad, esa es la razón por la que nosotros hacemos cierta diferencia de términos. A los que llamamos pastores o ministros, normalmente aludimos a aquellos ancianos que se han especializado y ocupado en ese ministerio más que nada. Y a los otros les llamamos simplemente ancianos. Ahora, son iguales en cuanto a autoridad, pero en cuanto a especialización, vemos esa prioridad porque refleja la forma en que Dios ha dotado a cada uno. Así que cuando alguien ha recibido un don y una experiencia sobresaliente en la enseñanza, entonces normalmente se le llama a esas personas pastores, pero deben serlo a la luz de la Biblia. Conclusión. Ser pastor o anciano de una iglesia bíblica demanda una vida libre de reproche. Y esos son 14 cualidades, de las cuales las primeras tres dijimos es ser fiel a su esposa, prudente, sobrio y prudente, Y las siguientes tres, que es lo que estudiamos hoy, es: debe ser un hombre ordenado, hospitalario y sociable, y didáctico, apto para enseñar. ¿Por qué Dios espera estándares tan altos? ¿Por qué? Si una persona tiene poca fama, va a decir, no, pues ¿quién va a cumplir todo eso? Pero lo que parece imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Porque para Dios, todas las cosas son posibles. Y Él con su gracia puede hacer en nosotros que se logren esas virtudes. La iglesia de Cristo es como un espejo que refleja la gloria de Cristo. Y la grandeza de nuestro Dios requiere lo mejor de nosotros. Si gente incapaz de llenar esos zapatos llegase a lograr hacerlo, eso es una evidencia de la gracia patente de Dios y del estímulo que una iglesia debe de tener. Por eso oremos para que Dios siga levantando y manteniendo a los hombres que cumplen esos estándares, porque esos demuestran que Dios es real en medio de nosotros y sostiene a los incompetentes, a lo vil y a lo menospreciado usó Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios es quien produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Por eso termino acordándome de las palabras de Isaías 6:8, donde Isaías ve al Señor en su gloria sentado sobre el trono en medio de los querubines que lo glorificaban, santo, santo, santo. Y después el Señor dice que su voz sale del medio del trono y dice: oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré a Dios entre nosotros? ¿Qué hombres se van a levantar? ¿Quién será el Isaías de esta generación para responder? Heme aquí, envíame a mí, yo iré. En la próxima enseñanza continuaremos conociendo estas características. Y tengo fe en Dios que entre de los que escuchan estas enseñanzas, Dios va a levantar hombres calificados. Padre, que tu palabra sea glorificada, tus propósitos en tu iglesia. En nombre de Jesucristo, amén.